Buenas tardes a todos y a todas, un domingo más a las 8 de la tarde en el fin de los días en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, como siempre con este programa tan catastrofista que tenemos los domingos por la noche. Muy buenas tardes, compañeros As. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Pues hoy tenemos un programa bastante cargadito como siempre, y bueno, antes de nada quiero saludar a la gente de mi casa, que se supone que me está escuchando. Un saludo a todos. En tu casa te escucha. Si alguien quiere llamar para saludar, también lo puede hacer en el 93-359-4900. O también dirigirnos un correo al nombre de findelosdias@gmail.com o bien rbronca@sindominio.net. Y bueno, pues no sí, sé. Hoy es 2 de marzo, estamos a una semanita de las elecciones. Y aprovechamos, bueno, pues para meter una propaganda... Autobombo, vamos. Vamos a hacer desde Radio Bronca un programa especial sobre las elecciones para todas y todas aquellas personas que os guste la política y que os como guste... Como cinco, por supuesto. Como os cinco. Guste el vacileo, porque en realidad vamos a hacer un programa analizando los resultados electorales y, bueno, y la jornada esta. Pero a la vez, pues riéndonos un poco de ellos, yo qué sé. Ya veremos lo que sale. Va a durar varias horitas, así que... Sí, hasta que nos aburramos. Empezará sobre quizás las 8, no, 7 y media, 8 menos cuarto, no sabemos. Y acabará pues cuando nos aburramos. Cuando nos básicamente, aburramos. Vaya. Exacto. Y bueno, pues no sé, ¿había algo más que decir? Pues, ¿podemos decir lo de la concentración, por ejemplo? En la GAE? Sí, que hoy ha habido una concentración delante de la sede de las GAE. En Barcelona está en la Paseo de Colón, al lado de Correos. Uh-huh. Y bueno, había unas 100 personas más o menos, músicos, gente disfrazada... Y bueno, friki repartiendo propaganda, incluso fue el mismísimo padre Apeles. Y pasaba, bueno, por allí. Pasaba por allí. No os imagináis cosas. Sí, le dieron ahí los papelitos y tal. Bueno, en fin, un circo. ¿Para qué negarlo? O sea, estas cosas hay que ir a pasárselo bien. Ya un domingo por la tarde tampoco vamos a hacer demasiado más. Mucho más. Decir que era una convocatoria a nivel estatal, que en Galicia, Bilbao. Sí, delante de la sede de las GAE de cada zona, porque no están exactamente en cada comunidad autónoma, pero bueno, que más o menos sí. Tienen a lo mejor dividido en Granada, sí. Tienen, pero en... Sí, en Granada y en Sevilla tiene, luego tienen en Valencia, Madrid, pues, no sé, Valladolid supongo, no sé exactamente dónde. Pues bueno, vamos a comenzar el programa, pero antes vamos a poner una canción, deleítanos. Y como estamos en época de elecciones, pues vamos a poner una cancioncita del año 92, aquellos tiempos. Joder. Cuando éramos jóvenes, alguno se acordará. Joder. Yo no había nacido todavía. ¡Qué buena esta! Y es de, en portugués, pero se entiende todo. Y habla sobre la muerte del presidente. Chega dessa indecência, ela perdeu, batiu e agora você é viúva. providência que me fez muito feliz. Quando eu tô feliz, minha vez. Quando eu tô feliz, minha vez. Quando eu tô feliz, minha vez. Quando eu tô feliz, matei o presidente. Quando eu tô feliz, minha vez. Quando eu tô feliz, minha vez. Quando eu tô feliz, minha vez. Feliz, matei o presidente. Eu tô feliz demais, não fui comemorar. A multidão me viu e começou a festejar. Eu carregava nas costas, a gritaria não parou. Eu disse, eu sou fugitivo, gente, não grita meu nome, por favor. Me escutou e a polícia me encontrou. Tentaram me prender, mas o povo não deixou. O povo, o líder, jamais será vencido. E uma festa desse tipo nunca tinha acontecido. Tava muito demais, alegria, tudo em paz. E ninguém vai bloquear nosso dinheiro, nunca mais. Corinthians, palmeirense, flamenguista e vascaíno. Todos juntos com a bandeira na mão, cantando o hino. E começou o funeral e o povo todo na moral. Invadiu o cemitério numa festa emocionante. Entramos no cemitério cantando e dançando. E o presidente estava lá já deitado nos esperando. Todos viram no seu olho a bala do meu 38ão. E em coro elogiamos nosso atleta no caixão. Cuida da camisa, Fernandinho. Cuida da camisa, Fernandinho. Cuida da camisa, Fernandinho. Você nessa roupa de madeira tá bonitinho. Cuida da camisa, Fernandinho. De madeira tá bonitinho. E como sempre lá também tinha um corpo mais exaltado. Então depois de pouco tempo o caixão foi violado. O defunto foi degolado e o corpo foi queimado. Mas depois não vi mais nada porque eu já tava cercado de mulher. E aquilo me ocupou. Então eu vi o pessoal numa pelada diferente, jogando futebol com a cabeça do presidente. E a festa continuou nesse clima sensacional. Foi no Brasil inteiro um verdadeiro carnaval. Teve um turista que estranhou tanta alegria e emoção. Treinando no Brasil me pediu informação. O Brasil é campeão, tá todo mundo contente? Não, amigão, é que eu matei o presidente. Vamos a empezar con la sección de ecología y lee tú la primera noticia, que la has copiado tú. Vale, pues en Valencia, el 28 de febrero, hubo en el Jardín Botánico unas jornadas sobre cambio climático, llamado el cambio climático, causas, consecuencias y soluciones. Y bueno, pues ahí participaban, entre otros, pues Pedro Prieto, que es el vicepresidente de AEREN, que es una asociación vinculada a la ASPO, que es una asociación que estudia el cénit del petróleo y edita, bueno, y Pedro Prieto también es editor de crisisenergética.org. Bueno, pues ante un público de apenas una docena de personas. ¡Joder! ¡Vaya éxito! Parece, vaya éxito. Parece una charla nuestra. Bueno, pues se centró en el origen antropocéntrico del cambio climático. O sea, no solo del cambio climático, sino de todo. Del cambio climático hasta la energía, claro, y todo esto. Y bueno, pues reflejó unas gráficas que ponía, que las podéis encontrar en la web, pero bueno, más o menos lo resumo así, que eran los datos de consumo mundial en unos estándares de medida. Por ejemplo, consumimos al día, el mundo consume al día el petróleo equivalente para llenar 4.500 estadios Bernabéus anuales, o también 50.000 Prestige, ¿no? el petrolero, que más o menos son 160.000 litros de petróleo cada segundo. Eso es lo que gasta el mundo. De carbón, pues en el año 2006 se consumieron 2.580 Bernabéus. Y de gas natural, pues se consumieron unos 2,85 millones de Bernabéus. O sea, es simplemente para hacernos una idea de cuánto ocupa todo ese consumo. Y de que, claro, todo ese hidrocarburo al ser quemado, pues la mayoría va a la atmósfera. O sea, simplemente lo que ocupa el líquido, pues imaginaos, pues ya proyectado a la atmósfera en forma de humos y de tal. Y de CO2. Pues bueno, en fin, del uranio, por ejemplo, la producción actual es de solamente 40.000 toneladas actuales y se consumen 67.000, que la mayoría de esta diferencia proviene del desmantelamiento de armas nucleares. Qué bueno. Y bueno, pues eso, por ejemplo, puso de manifiesto en la charla de que hay que remover 60 millones de toneladas de tierra para procesar estas 40.000 toneladas, 40.000 toneladas de mineral de uranio. Entonces, por cada tonelada de mineral hay que reventar 1.500 toneladas de suelo, o sea, brutal. Y bueno, pues también habló de la biomasa, y etcétera, etcétera. Pues sí, dato muy interesante que podéis ver mejor en la página web de Crisis Energética, donde tendréis gráficas y bueno. Sí, lo presenta bastante mejor de lo que lo pueda leer yo. Y bueno, pues eso, que en realidad lo viene a incidir en que cada vez se consume más, cada vez el mundo necesita más petróleo, carbón, gas natural, uranio, cada vez más energía y a la vez cada vez más materias primas para mantenerse simplemente, o bueno, para mantener el nivel de crecimiento que parece apropiado. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia. China eliminará la ley que prohíbe tener más de un hijo. Esto es un boom. Pues sí, las autoridades temen el envejecimiento de la población. Pues parece ser que los chinos, que tenían la política de un solo hijo, que además se cumplía bastante bien, pues han visto que su población está envejeciendo, tienen miedo a que ocurra y han decidido que van a quitar esta política, ¿no? Entonces, bueno, no hay que preocuparse mucho porque como los chinos están entrando en el mercado de consumo, tampoco se van a ser tantos como ahora, pero... Porque, claro, si tienes que pagar todos los aparatitos, juguetitos y tal, pues no... Es inviable ecológicamente y energéticamente de todo, ¿no? Pero bueno, es una noticia por lo menos curiosa, ¿no? Es más, China es un país inviable. Sí, como todo el resto. Pero bueno, desde 1970 hacer un cambio de esta índole es, socialmente tiene que ser un bombazo. Sí, sí, pues supongo que para ellos habrá supuesto como, joder, por fin, mira, puedo tener otro hijo que me mantenga. Sí, pero ahora no quieren tener hijos. Claro, claro. Ahora lo hacen lo... Ahora te lo permiten porque sabes que ya no, vas a querer. Claro, han conseguido eso. Bueno, pues... bueno, hablamos del escape de agua de Badalona, que por lo visto se escapaba... Bueno, hay un escape que no han tapado desde hace de bastante tiempo. Hace 8 años, básicamente. 8 años, sí, básicamente. Recordar que el anterior alcalde de Badalona, si no me equivoco, era el Montilla. ¿Montilla era de Badalona? No, ese no. Era de Cornellá. Entonces, ¿quién era el de Badalona? ¿No era el...? Es una alcaldesa, me parece. No sé quién es. No, que era, que fue uno que ahora es conseller. Ah, podría ser. No sé si fue el del PSUC, este del el francés Baltasar. Bueno, es igual. Uno que ahora es capo, pues... El alcalde. Creo que fue el francés Baltasar. Bueno, pues el tema es que la fuga dura ya 8 años. Qué fuerte. Y el proceso es bastante conocido, siempre, por ejemplo, no es el único caso, en realidad, por ejemplo, la red catalana pierde el 20% del caudal, o sea, 20% del caudal, está perdiéndose por una, mala canalización. Una quinta parte del agua. Sí. Y después te dicen, cierra el grifo, preocúpate por no sé qué. Sí, sí, aunque lo ahorren todo, luego lo tiran para limpiar la calle. Ya. Luego, bueno, pues la media española es del 21,76%, algo parecido, un poquito superior. Pero bueno, que esto pone de manifiesto que antes que hacer un trasvase, es que, joder, simplemente siendo más eficientes y más ahorrativos y más, bueno, reparando este tipo de fugas, pues ya yo creo que podremos sobrevivir, vaya. Que no hace falta importar la de Almería ni de Tarragona, ni trasvasar el Ebro, vamos. O sea, es que... Ni los mini trasvases, ¿no? Porque sí. Ahora en Barcelona, en toda Cataluña, empieza a haber una especie de guerra por el agua interna. Sí, lo ponía en la vanguardia ayer. Sí, había un artículo bastante interesante que hablaba sobre, bueno, como las diferentes cuencas quieren el agua para ellos, obviamente, y nadie la quiere hacer trasvase ni dejar, o por lo menos no regalar, ¿no? Y claro, con noticias como esta y también, pues, supongo, como para eso le vamos del agua, para que la pierdan por los... Sí. Pues sí, porque se pierde mucha en los caudales, o sea, perdón, en los canales, se pierde mogollón, luego mucha gente pincha el agua directamente y riega, bueno, con esa, pero bueno, eso, para eso es en realidad. Pero bueno, que Además, la enorme cantidad de agua que consume la industria, pero es algo que no nos hacemos una idea, pero en la producción industrial se consumen montones de toneladas de agua y de una manera despilfarradora completamente, ¿eh? Porque, no sé, me acuerdo en industria química, alguien me dijo que llenaban una piscina, llenaban una piscina y, bueno, pues que era para echar un tinte y tal, un colorante, para probarlo, ¿no? Pues al final pues la prueba no valió y tiraron toda la piscina, que eran 10.000 litros. Joder. Toda la mierda, ¿no? Y eso pues lo hacen cada día, llenan la piscina, echan un tinte a ver de qué color sale, para la pintura, no sé qué, a ver en qué se diluye, pam. Y yo qué sé, o sea, utilizan montones de agua, vaya. Algo impresionante. Pues sí, y al nivel que están los pantanos este año, sobre todo, no se puede jugar mucho con esto. Pues sí, sobre todo porque están al 50%, ¿no? Bueno, a menos, perdón. Sí, 40, hay algunos que están como el de Saúl a nada, 20% y cosas así, sí. Y menos incluso. Y bueno, vamos a poner una cancióncita antes de pasar a la próxima sección. Pues sí, y vamos a tirar de clásicos, grandes clásicos de este programa. La Gesh. Jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra vrai. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Bueno, pues parece que tenemos una llamada. ¿Hola? Joder. Fracaso total, ¿eh? Una vez que tenemos una llamada. Pero bueno, a ver si vuelve a llamar. Bueno, que vuelva a llamar el personaje que lo ha hecho y a lo mejor le dejamos hablar un poquito. Nos quería comentar de que el alcalde de Badalona no era Montilla. Ya lo hemos dicho, ha sido una equivocación. Pero fue muchos años el actual consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar. Bueno, aquí estamos puestos en política local, municipal, nacional, internacional, bah, de todo. Bueno, pues mientras nos vuelven a llamar, si es que se atreven, pues vamos a hablar ahora de economía. Y nada menos que para comenzar, pues la mejor noticia para un catastrofista como nosotros, unos catastrofistas como nosotros, y es que, léela tú, compañero. Bueno, Borrell avisa de que las reservas mundiales de trigo están bajo mínimos. Pues parece ser que queda muy, muy poco cereal en reservas. ¿Cuánto exactamente? Exactamente no pone aquí lo que queda. Cogemos el teléfono. Bueno, pues vamos a intentar meter al compañero, a ver si lo conseguimos. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Ahora, sí. Ah, buenas, ¿qué pasa? Que nada, hombre, que estamos aquí escuchando y queríamos echar un saludo. Muy bien. Que nos gusta mucho vuestro programa. Son fans y se nota que no les vamos a pagar los 20 euros prometidos. No nos conocemos de nada ni... No. Para la gente que nos escuche. Que a mí me gustaría aportar un dato que el otro día escuché en Cataluña información de esta. Venga, a ver. El 50% del agua que canalizable se pierde. ¿El 50? Sí, el 50%. Nada menos, joder. Es un dato muy relevante. O sea, aquí lo que habíamos dicho era el 20, me parece. ¿Del agua canalizada? Sí, de... Bueno, de Cataluña. ¿El 20% nada más se utiliza? Joder. No, que nada, que nada se pierde. Se pierde. Ah, vale. Se utiliza el 80%. Ajá. Bueno, pues nada, pues era para decir eso. Muy bueno. Bien. Que, a ver, ¿alguien quiere saludar por aquí? Saludos de todo el mundo. Vale. Y que a darle caña al programa, venga. Dile al gato que me oye. Ya te está cojonado por la perra, venga. Hasta luego. Venga. Bueno. Pues después de esta llamada vamos a seguir con la noticia que teníamos. A ver, bueno, la repetimos para quien se haya perdido. Borrell avisa de que las reservas mundiales de trigo están bajo mínimos y que solo quedan almacenados cereales para 30 días, era la noticia, ¿no? Pues sí, la noticia, digamos, no salió de ningún sitio más que del Economista. Bueno, pues José Borrell es el presidente del Parlamento Europeo. Y este el otro día dijo, bueno, en unas declaraciones que alertaba de que el trigo, ahora mismo las reservas mundiales de trigo solo dan para abastecer al mundo durante 30 días. Bueno, claro, eso es el trigo, luego lo podemos cubrir con maíz o con otras cosas, ¿no? Pero bueno, que el dato está ahí, y que muy probablemente comenzarán a subir los precios de todas las... todos los productos que se elaboran con trigo a partir de ahora mismo, vamos, o sea que podemos ver un subidón del 30% del paquete de galletas. 1, 2, 3, responde otra vez, el pan. El pan, exacto, las galletas, la harina, montones de cosas que se hacen con trigo. La pasta, por ejemplo, joder, bueno. Pues, las pizzas ya no podrán ser tan baratas. Oh, mierda. De Giovanni. Bueno, pues eso, yo creo que es la noticia más importante, que debería haber salido en todos los telediarios y todas las noticias, los noticieros en primera plana, porque es algo que nos afecta a todos, o sea, es lo que comemos, no sé, que los seres humanos, la mayoría, pues bueno, que en fin, que no han pasado, todos los medios de comunicación han pasado de puntillas por este tema. Hay cosas más importantes. Sí. Como el fútbol bueno, Rajoy, y los sucesos. Zapatero, es más importante eso que lo que comemos. Hasta que no pasen las elecciones, aquí se vive en un periodo de nula información, menos que de costumbre. Pues bueno, vamos a seguir con la noticia de economía. Promotores temen comerse cientos de casas tras la huida de inversores y la menor demanda. Bueno, pues esta noticia salió de un periódico de Jaén que alertaba de que en la provincia pues podían quedar montones de noticias de casas sin vender y que, bueno, pues esto haría que muchos de ellos se comieran montones de pues los edificios que han construido que no pueden vender y, bueno, pues que irían a la ruina probablemente, para nuestro pesar. Que se jodan directamente, vaya. Ayer estuve en una fiesta y hablando con una amiga. ¿Estuve en una fiesta? ¿Y sí, eso? No sé. No te pintaría las paredes de la casa, ¿no? Sí, alguien quiso redecorar su vida y la mía. Yo te pegué un moco. Pues una amiga me contó que estaba buscando casa, o sea, estaba pensando buscar una casa por Sants y empezó a mirar precios y dijo que bajó los pisos en Sants 50.000 euros. Joder, que aún bajó, pues es una bajada importante. Y el otro día en el telediario de Antena 3, que veo en el curro de vez en cuando, pues aparecía el famoso complejo este del Pocero. Tía, el famoso Pocero. Sí. Pues que la gente estaba picándose a bajar los precios. Yo, joder, para venderlo más rápido, porque el tiempo que los vendían, que tardaban en venderlos, estaba creciendo. Y claro, había el pique. De antes era al revés. Tú lo ponías a 40, pues yo te lo ponía a 42 para sacarme más tajada. Ahora al ver, revés. Pierde lo menos pones a 40, yo lo pongo a 38 para venderlo más rápido. Sí, pero sí. ¿Por qué no quiere vivir la gente en ese magnífico complejo que se ha montado el Pocero? Bueno, en medio de la nada. Yo creo que generalizado, que no es solo en ese complejo. Una ciudad entera se ha montado. Una ciudad salían fantasma. Las imágenes, era fantasma. O sea, ahí van a rodar películas de catastrofismo, vaya, a millones. Seguro, por algo servirá, ¿no? Mad Max 5. Podemos ir a hacer una ocupación ahí masiva. Bueno, pero ¿qué vamos a comer? Ya, eso sí es verdad. Ya, los ladrillos los vamos ladrillos. A comer. Hombre, nos hace falta ladrillos, ¿eh? Bueno, hostia, pues sí, mira, podemos aprovechar. Ah, otra cosa, que vi en una web que vendían en la ciudad de Detroit, que es la más afectada por la crisis en Estados Unidos, ya estaban vendiendo casas por $100. Hostia, yo quiero una. O sea, casas de... Bueno, tenían problemas, ¿no? O sea, pues probablemente o que se habían quemado... Pero si $100 no tocó tener ventanas. Con taras, ¿no? Con la ropa. Con taras, sí, sí. Casas con tara. Que tenía, o bueno, rollo que pesaba una hipoteca impagable o cosas así de este tema, de que tenía o que iban a ser demolidas o todo esto, ¿no? Pero bueno, es que ya te las ofrecían... Prácticamente gratis, ¿no? Por $100 yo puedo comprar una casa en Detroit. Compra una caja de magdalena y te regalamos una casita donde quieras. Sí. Qué bien. Pues bueno, vamos a otra noticia. A ver, los paraísos fiscales atesoran 7 billones de dólares de riqueza, el 13% del PIB mundial. Joder, no está mal, ¿eh? Yo voy a tener que meter mi fondo allí, a ver si se está montando pollo en Linchester. Sí, está linchando. Sí, en Linchester se están linchando. Y en Alemania, de rebote, se están comiendo... ¿Linchester no es una cosa de Mortadelo y Filemón, de esa? Sí, sí, de la tía. Era donde iba la tía a hacerse misiones internacionales. Se dice Liechtenstein. Eso, lo que diga él. Linchester, bueno. Bueno, pues es este pequeño país que se sitúa entre Suiza y Austria... Es un destino de casi 200 grandes fortunas, joder, entre ellas la del expresidente del Deutsche Post, o sea, de Correos de Alemania, uh-huh, y bueno, pues un montón de gente más, supongo. Buena gente sobre todo, sí, ¿no? Sí, colegas. Y estos datos los consiguieron a base de vender, de la compra, de los servicios secretos alemanes, compró los datos que un supuesto hacker o no sé quién tenía creo que tenían 6 grandes fortunas alemanas. Tenían ahí desviados sus fondos y cuentas no muy claras. Y ahora tienen que salir todos a confesar y supongo que empezarán a alargar. Yo creo que acabarán todos en la cárcel, ¿a que sí? Sí, sí. Yo creo que igual que los Albertos. En la misma cárcel que los Albertos. Sí, en el módulo de al lado. Vamos, no veas. En la beca de la cárcel. En la suite del Arts. Bueno, en fin. Pues... Sí, bueno, pues a ver... Pues General Motors, la última noticia del bloque, General Motors confirma que recortará 5.500 empleos en Europa, de ellos 900 en Zaragoza. ¡Oh! Y esta compañía tiene problemas desde hace tiempo, quieren recortar 74.000 empleos en todo el mundo. Joder. La mayoría de ellos en Estados Unidos, que bueno, que el mazazo de allí pues, es impresionante. Y bueno, pues en Europa 5.500 de estos 900 en Zaragoza, hemos dicho, ¿no? Sí. Donde más quitan es en Alemania 1.300, No, perdón, 2100, en Suecia 300, bueno, así poquitos, unos de pocos en poco, ¿no? Y es que General Motors perdió unos 25.600 millones de euros en el año 2007, o sea, un batacazo, que se dice, y bueno, pues yo qué sé, van a dar directos a la ruina, me parece. Todas las empresas automovilísticas... Hacemos una colecta y compramos la General Motors también. Por 100 dólares. Venga, una casa y una empresa automovilística con 100 años de historia. Bueno, pues se acabó la noticia de economía, ¿no? Y vamos a poner un CD que repartía ahí en... Ah, eso. De compartir es bueno.net, que repartía en la concentración anteriormente citada por el compañero A. Y nada, no sabemos qué es ni que no venía... Vamos a dedicársela... ¿Es un abulto? Pues sí. Habría que escuchársela por lo menos. No. Aquí que me da miedo eso. Vamos a dedicársela a la gente de que ha llamado antes. Bueno, pues parece ser que ayer el compañero estuvo en la rave y se ha quedado con ganas de más. Esto es lo que tiene los experimentos, poner las canciones a voleo. Sí, sí. Porque es una tradición ya de este programa. Menos mal que no era el reggaetón, ¿no? Hombre, no está mal el reggaetón, ¿eh? Reggaetón con pile. El perreo ahí, venga. Bueno, pues vamos a empezar con la sección energía, patrocinada por crisisenergética.org. Y... es mentira lo del patrocinio. Y fíjate, vamos con él. Con se el, va a creer, ¿eh? Ya. El hundimiento del dólar lleva al petróleo a una sucesión de récords. Pues sí, esta semana el petróleo ha batido el récord, superando los 103 dólares el barril. Queda menos para el fin. Y bueno, pues eso, ha sido una semana histórica que fue batiendo récords de 101 dólares, 102, 103 y llegando a los 103,05 el viernes por la mañana y cerrando a 101. Pues bueno, con los precios a este nivel, pues en fin, yo creo que la crisis ya está aquí desde hace ya rato, llego, pero bueno, ya llego. Que esta vez acelera un poco más el hundimiento de la economía de Estados Unidos, precisamente porque muchos de los países que comercian en dólares están huyendo del dólar como de la peste, y bueno, pues se pasan a otras divisas más fuertes como el euro, el rublo, el yen o el yuan. El yen suena. Bueno, pues otra noticia. China se enfrenta a la escasez de petróleo. Y bueno, pues que en la misma línea, ¿no? Dice China que con un 20% de la población mundial consume un 16% de energía. Es un país que cada vez necesita más energía y que, bueno, pues que tiene que sacar de algún sitio. Por ejemplo, en el año 2006 China consumió 350 millones de toneladas de petróleo y su producción fue de 184 millones. por lo tanto tuvo que importar 166 millones de toneladas, ¿no? Con el crecimiento que tiene la economía china ahora, pues calculan que en el año 2010 la demanda estará en 368 millones y en el 2020 536 millones de toneladas. Bueno, o sea, esto es imposible directamente, imposible. Vaya. Directamente no hay tanto petróleo en el mundo para abastecer a China, así que tendrán que hacer un poco de... Yo creo que tres bombas nucleares tiradas entre sitios estratégicos nos salvarían a todos. Sí. Hay que hacer sitio, Occidente, ¿eh? Hay que hacer sitio, ¿no? Venga, sí, vamos, sí, a hacer sitio, chavales. Sobra mucha gente. El búnker, ¿no? Bueno, pues eso, que es una locura y el crecimiento enorme de la economía china pues está poniendo en peligro el mundo, pero claro, ¿qué vamos a decir nosotros a los chinos? Pero si nosotros se lo compramos todos los chinos. Claro, esa es la fábrica del mundo, claro. China. O sea, lo que consumen en realidad ellos es como si lo consumiéramos nosotros. Sí. Pues así están las cosas. Y otra más, otra noticia muy interesante que puede dar origen a otra guerra. Pues sí, de hecho esta nuestra apuesta del año pasado que perdimos, sí, sobre la... Pero como nadie participó, pues... petrolera. Y pues eso, que en Irán se ha abierto una nueva bolsa del petróleo que empieza a operar, pues no en dólares como todas, sino, bueno, en euros me parece que todavía no. Venden en la moneda de Irán. Pero... pero bueno, que el caso es que ya no es un mercado de petróleo en dólares, como el de Nueva York, como el de Londres o como el de Dubái, sino que es un mercado en otras monedas, ¿no? Sí, hay que recordar que Irán es el cuarto productor de petróleo del mundo y que, bueno, esto hará que dejemos de pagarle la factura a los estadounidenses. Pues sí, ahora es el momento, eso, que digamos el año pasado, pues... Estados Unidos pudo haberle declarado la guerra a Irán por esto, pero los iraníes consiguieron retrasar siempre la entrada en funcionamiento de esta bolsa y, bueno, pues al final pues han tardado un año, pero ya la han puesto en marcha y dentro de unos 6 meses empezará a operar también, a cobrar en euros y supongo en rublos, bueno, lo que sea. Cualquier moneda menos el dólar, ¿no? Bien, bien. Y la última noticia, que está en un idioma que yo no entiendo. Bueno, pues una noticia en inglés, porque no, te estábamos buscando noticias y de estas no había muchas. Pues sale que el coste de la factura a las familias británicas pues sale por unos 90 dólares al día, es decir, unos 60 euros al día. Y es lo que gastan en la factura del agua y de los impuestos del Council Tax, que es un impuesto al municipal del ayuntamiento. Y bueno, pues es el Council Tax incluye la factura del agua, del gas y de la electricidad. Y también las líneas fijas de teléfono pues han subido también mogollón, entonces entre unas cosas y otras pues una familia británica tendrá que pagar pues todo pues estos 60 euros de más, ¿no? Entre, bueno, ya lo que pagan, que era, salía por un pico de 300 libras más o menos cada 3 meses, o sea, 100 libras al mes. Bueno, pues a lo mejor dejan de venir aquí a hacer turismo carrulero. Sí, ¿no? Tendremos que ir allí nosotros a reventar sus bares. Bueno, pues vamos a cambiar de sección antes de la última cancioncita del día, por lo menos. No, ah, penúltimas, creo. ¿Penúltimas? Bueno, no sé, la que sea. La que tú digas. Venga, cariño, pon una cancioncita. Recuerdo que el primer día Nunca podré olvidarlo. Los dos en una cama y fuera un frío del diablo. Tu cuerpo suave como el de una manzana. Te hubiera comido a besos durante toda la mañana. El cielo estaba azul y en ti subidos los colores. Tus ojos sonreían fuera de preocupaciones. Creo que fue ese día que me enamoré de ti. Sí, creo que fue ese día. Fue ese día, sí. Han pasado ya unos años y aún estás más bella. La niña más bonita de entre todas las estrellas. Reina, mora mía, mi gitana, mi princesa. Si mi amor midieran kilos, fliparías lo que pesa. Pesa sabor a fresa y tus mejillas de cereza. Son de esas que hacen que la mirada quede presa. Me sale de muy dentro decirte que te quiero. Que quema y nadie apagará este fuego. Recibimos tiros directos al corazón. Pon tú y yo, Bonnie and Clyde, amor más fuerte que el dolor. Pon, pongo todo mi alma y mi cariño en este tema. Pom, pom. Llamo a la puerta, pom, pom. Mira que quema. Me abrió un tal Valentín y entré directo a la cocina. Cuando yo estuve enfermo, tú fuiste mi medicina. Pom, pom, mi corazón, pom. Mira cómo suena, pom, pom. Que late fuerte, pom, pom. Mira que quema. Bombo caja, trajiste melodía y mírame, canta que canta. Y me encanta tu sonrisa y tu forma de reírte. Y cuando te das la vuelta mil veces antes de irte, y mirarte y sentirte, y desnudos cuerpo a cuerpo, dormirnos abrazados, arropados por el silencio. Estuviste conmigo cuando yo estaba en el lodo. Si me necesitaras, yo lo dejaría todo. Fueras donde fueras, yo iría ya a buscarte. Me inventaría un coche y llegaría en un instante. Te cogería en brazos, nos metería dentro. Te cantaría al oído la canción que estoy haciendo. Pues derribamos muros y juntamos las miradas. Dame la mano y vámonos de aquí. Que tenemos un mundo nuevo que construir. Vamos, mi amor, siempre mirando hacia adelante. El viejo mundo arde, no perdamos un instante. Dame la mano y vámonos de aquí. Que tenemos un mundo nuevo que construir. Mi amor es hardcore, mi amor es hardcore. Hardcore es mi sentimiento hacia ti. Mi amor es hardcore, mi amor es hardcore. Hardcore es mi sentimiento hacia ti. Mi amor es hardcore, mi amor es hardcore. Hardcore es mi sentimiento hacia ti. Mi amor es hardcore, mi amor es hardcore. Tú, tú, tú, tú, tú. Estás en el aquí, aire. Aquí. Pasteleo, un poco de pasteleo. Aquí haciendo puñeterías. Que me pongo tierno. Bueno. Vamos a hablar de geopolítica y de los... las historias que ha habido en América Latina en el día de ayer y de hoy. Muy interesantes. Muy todas. Interesante y bueno, que ponen en tensión al continente entero y bueno, que a ver qué va a pasar. Bueno, igual no pasa nada o igual se lía todo. Pues sí. Pues nada, nada menos que ayer el ejército colombiano hizo una incursión en Ecuador para matar al número 2 de las FARC. Que se llama Raúl Reyes. Bueno, se llamaba Raúl Reyes. Bueno, ha pasado a mejor vida. Bueno, ha pasado a mejor vida. Bueno, entre gusanos. Y pues nada, que el tema es que, claro, al invadir un país extranjero. Al entrar en un país extranjero. Para, bueno, entrar en realidad, como el ejército turco. El ejército turco no invade Irak para matar kurdos. Hace una incursión. ¿No? Hace una incursión en tierras extranjeras. Para matar terroristas, ¿no? Sí. Pues el ejército colombiano mató a este terrorista. Que supuesto terrorista. Supuesto de lo terrorista. Pues exacto, se lo cargó en Ecuador. Pues todo esto ha provocado que Ecuador exija explicaciones a Colombia. Pues a Colombia y que a Hugo Chávez pues que vuelva a hacer unas declaraciones que dice que si hace eso Colombia con Venezuela... sería una causa de guerra, causus belli. Hemos intentado poner el vídeo que hablaba Hugo, pero está no ha podido tan sobrecargado la página que no nos deja acceder. Sí. Solo un apunte, recordad que la persona que asesinaron pues era el portavoz, uno de los portavoces, Con lo cual, o sea, si tienes que negociar algo y te cargas al portavoz, o es que no quieres negociar, o es que no quieres negociar. Nah, en realidad, ¿para qué? No sé, sí. si los puedes machacar. Si ¿no? puedes terminar, ¿para qué ¿Para qué vas a negociar con alguien que puedes liquidar? De todas formas, lo más fuerte que he visto en la noticia de Antena 3 ha sido una manipulación de una manera, no sé... Obscena. Sí, me ha indignado. Normalmente me suelo indignar mucho con los telediarios porque lo suelo ver bastante, pero esta vez me ha indignado mucho. O sea, no sé. Si eso lo llega a hacer otro país, entrando a un país amigo, hubiera sido una, no sé... Todos los días. Una situación, bueno, no sé, ha sido bastante bastante cutre. Y el telediario, bueno, pues eso, ¿no? Ponía que, o sea, la noticia era al final que Chávez estaba como declarando la guerra a Colombia, ¿no? Eso es lo que te quedaba de la noticia, ¿no? No te hablaba nada de todo lo demás, ¿no? Y ha sido bastante cutre. Pero se, bueno. Se olvidan el porqué, ¿no? Sí, es como, Chávez es un vacilón que se está metiendo con el pobre Uribe, que lo único que ha hecho es que su ejército se ha metido en un país, hace una pequeña incursión para matar a una persona, ¿no? Y bueno... Nah. Esos son, siguiendo el ejemplo de Israel, ¿no? De asesinato sí, selectivo. Sí, sí. Es igual. Bueno, hablando de Israel. Bueno, no, antes de quería hablar de Venezuela, que a ver, que dentro de la historia está del ALBA, que por cierto ya se ha unido un nuevo país, que es Dominica, que es una isla del Caribe. Uh-huh. Y bueno, pues que quieren hacer una especie de ejército común. Hostia. Y bueno, pues ejército común entre Nicaragua, Cuba y Venezuela, pues ante cositas como esta, pues entrarían en combate todos estos soldaditos, lo cual convertiría probablemente a una guerra entre Colombia y Venezuela en una guerra americana, o sea, de un montón de países, porque Colombia también tiene sus aliados, sobre todo Estados Unidos, claro. Y bueno, no, supongo que no se quedarían de brazos viendo como por un lado les ataca Venezuela apoyada por Nicaragua y Cuba, y por otro lado les ataca Ecuador, y encima dentro del país tienen a 20.000 soldados de las FARC y a 5.000 del ELN, pues Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados viendo el peligro de que cayera Colombia en manos de los rojos, ¿no? Pues eso. De los rojos, bueno. Sí, de esos bolcheviques. Sí. Vale, pues ahora sí te parece. Ahora sí hablamos de Israel. El primer ministro israelí asegura que van a continuar las operaciones en Gaza. Otro que hace incursiones sí. temporales. Es para matar terroristas. Esporádicas, sí, sí. Y bueno, pues eso, parece ser que los israelíes han bombardeado al primer ministro Hanijet. Y que más de 80 palestinos han muerto desde el pasado miércoles. Joder, es que es una vergüenza. No sé, lo que está pasando aquí es... No sé. Esto sí que matan 80 personas, nadie dice nada. O sea, luego que pasa algo en Estados Unidos, en Europa, es algo un escándalo. Si tocan a una cooperante de una ONG, no sé qué... Se lía la... Poco menos que les declaran la guerra, pero aquí matan a 80 personas y no pasa nada, ¿no? Es la costumbre. Sí. ¿No? Es así de estúpido. Es, sí. Si te enseñan y te acostumbran a... Ah, no, es que allí pasa eso. Incluso ya creo que ya lo tienen que tener casi interiorizado. Sí, sí. Bueno, pues también Egipto abrió la frontera de nuevo con la frontera de Gaza. Así que habrá otra oleada de palestinos que se vayan a Egipto y ya van, bueno, no sé, de la otra vez 350.000. Bueno, es que yo creo que ni lo sabe cuántos palestinos hay en Egipto ya. Pero bueno. Y ya la última noticia de hoy, pues hubo elecciones en Armenia. La República de Armenia es una república del Cáucaso que es aliada de Rusia y por lo visto ha habido un pucherazo considerable, típico... bueno, típico en la zona, pero bueno, que ha habido unas protestas bastante moviditas y al menos ha habido ocho muertos entre los enfrentamientos entre opositores y la policía. Bueno, pues también hay hoy elecciones en Rusia y probablemente va a ganar el candidato de Vladimir Putin, que se llama Medvedev o algo así. Y bueno, pues eso, que... Todo con sigue continuidad, igual. Sí. Sigue, digamos, Putin o la línea de Vladimir Putin sigue en el poder en Rusia. Y bueno, pues ya está todo. Se acabó. Vamos a decir una Convocatoria. Una pequeña agenda, porque haciendo un repaso no había gran cosa, pero unos compañeros nos aportan una manifestación el día 7 de marzo en la Barceloneta por el tema este del plan de ascensores. No sé si conocéis un poco el tema, pero bueno, es un plan urbanístico esto para hacer limpieza en el barrio, que el barrio se quede limpito. Ya estaban tardando meterle el cucharazo allí a en plena línea de playa. Es que era, parecía ya como que estaba muy goloso. Van por partes, sabes que todo a la vez. Sí, no, y la mejor se la dejan para el final, porque es que en plena, o sea, al lado de la Barceloneta, al lado de la playa, ahí hace un edificio. Y bueno, ahora no sé, porque como está la cosa tan mal, pero bueno, siempre al lado de la playa. Sí, es un incentivo. Bueno, el tema por ahora de los ascensores es que encima para poner un ascensor al edificio le quitan una habitación a una casa, o sea, ya no es una casa, porque son cuartos, es un piso entero, ¿no? O sea, cada casa se divide en cuatro porciones. Y cada casa son pisos de 30 metros cuadrados y cada porción es un piso. Entonces, claro, tienen que quitar todo una columna de pisos. O sea, si son cuatro pisos, pues las cuatro viviendas de esa columna, para meter el ascensor. Vamos a hacer limpieza básicamente, reformar los pisos. Además, la mayoría de los edificios es de dos propietarios, sobre todo de uno. Y vamos, que van a hacer lo que les dé la gana. Y la gente que lleva allí viviendo no sé cuántos años, renta antigua, bueno, es un barrio pescador, obrero y nada. Que la cosa está muy malita. Y el 7 de marzo a las 7 de la tarde en Plaza San Miquel de la Barceloneta, fins a la Plaza San Jaume, convoca una manifestación els veïns del barri de la Barceloneta. Pues mucha suerte y bueno, quizás ahí estemos. Pues sí. Firmando autógrafos, ¿no? Sí, eso es. Haciéndonos fotos y bueno, con la comitiva que se le hemos desplegado. Haciendo el mini. Y bueno, pues vamos a recordaros que otra vez, para quien no se haya enterado, que la semana que viene haremos un especial elecciones, que estaremos aquí a partir de las 8 menos cuarto seguramente, un poquito antes, un poquito después, y que durará el programa pues lo que dure, que subirá gente de la radio también a apoyarnos y a estar con nosotros, y que bueno, iremos un poco viendo lo que pasa y yo qué sé. Y que si queréis ir apuntando el teléfono para las llamadas, sí, y participar en el programa del domingo. Puede ser divertido. En el 93-35-94-900. Ahí os atenderemos un bonito secretario que tenemos aquí. Y nada más, nos despedimos con una cancioncita dedicada a los antifascistas de Madrid, que siguen redecorando su ciudad. Un abrazo para todos ellos. Venga, salud y anarquía. sabido y ahora te me extrañas. Gente como Carlos expone sus entrañas pa' que el mundo no se una bajo esos canallas. Lógica, cultura, humanitarismo, en batalla el egoísmo de los putos mismos. Sabiduría e ignorancia no podrán tener jamás las mismas coordenadas, por eso el mundo es bipolar. El respeto por el otro jamás se sentará. Negociar la intolerancia ni siquiera por la paz. Carlos, entre aquellos que te recordamos, yo sé que escuchas, vivo en nuestra mente, seguimos en misa. Son los mismos que retiran tus revistas, los kioscos, o te meten.